somos el signo de esta época. Así es, señoras y señores, nuestro amigo Javier Isurieta en España tuvo la oportunidad de hacer una entrevista telefónica con Mickey Moody, aquel ex guitarrista de Whitesnake que hacía tándem con Bernie Marsden en la era dorada de Whitesnake, y va a hablar precisamente sobre su nueva banda que se llama Snake Charmer, una especie de supergrupo formado por el propio Mickey Moody, claro, Neil Murray, ¿se acuerdan de Neil Murray? También pasó en algún momento por la banda, Lori Weisfield, que perteneció a Wishbone Ash, Harry James, que fue el baterista de Thunder, el pelado, ¿te acordás? Adam Wakeman, hijo de Rick Wakeman, y que ha tenido pasos hasta como por Ozzy Osbourne. Y Chris Ozzy de Heartland. Todos ellos conforman este Snake Charmer. Y vamos entonces a la primera pregunta que hace Javier, que es, ¿cómo es que Snake Charmer se volvió una realidad? Quiero decir, todos ustedes son grandes músicos de perfil alto. ¿Cómo es que se juntaron la primera vez? ¿Cómo se volvió real la idea? Bueno, dice Mickey, hace 3 años yo estaba tocando en un pequeño concierto en Londres para algunos fans. Estaba sorprendido porque estaba Neil Murray ahí en el recital. Después de ver a su banda, nos pusimos a charlar. No tocábamos juntos desde diciembre de 2006. Entonces me presentó a Lori Weisfield y a Harry James y me dijo de hacer algo. Estábamos pensando en hacer algo divertido, no teníamos cantante, así que un amigo nuestro nos dijo que conocía a uno que vivía al norte de Manchester, un tipo llamado Chris Ozzy, que cantaba en un grupo llamado Heartland. Nos dijeron que era grandioso, pero ninguno de nosotros lo conocía. La idea era, una vez que estuviéramos juntos y hubiésemos tocado un par de cosas, hacer algunas canciones solo por diversión. Algunos lindos recitales con canciones viejas de Whitesnake, meter algo de Thunder, un poco de Wishbone Ash y dejarlo. Nos presentamos en algunos festivales y un tipo llamado Martin Dulder nos vio en Birmingham o por ahí cerca y nos dijo: ustedes deberían hacer su propio álbum, deberían tomárselo un poco más en serio, chicos, háganlo de verdad. Él fue en realidad quien dio la dirección en la que teníamos que ir. Tenía un estudio, así que fuimos y grabamos las primeras 2 canciones. Yo las compuse y Chris escribió la letra, ya que ninguno de nosotros lo hacía. Después surgieron otras ideas con las que jugamos un rato. Eso fue en noviembre de 2011. Lo más difícil de todo era juntar a la banda en el mismo momento en un mismo lugar, ya que todos tienen proyectos paralelos. El disco nos costó casi un año. A la hora de componer las canciones, si alguno tenía alguna idea, la traía en un demo y Chris después le agregaba la letra. Funcionó genial. Escribimos 11 o 12 canciones que grabamos y luego usamos para el disco. Así de simple. No es que nos sentamos a pensar, ¿cómo deberíamos sonar? Todo surgió desde el corazón, las ideas que teníamos ahí y en la cabeza. Fue sorpresivamente rápido dentro del estudio, ya que éramos todos experimentados. Chris estuvo fantástico, escribió muy buenas melodías y letras, muy enfocado. Fue todo así de simple. Solo fuimos nosotros mismos. Escuchando el disco, dice Javier, podemos decir que es un clásico del hard rock británico, un poco melódico, como bien dijiste. Quizás una mezcla de todo el pasado musical que arrastra cada uno, pero a la hora de desarrollar las ideas, ¿tienen algún tipo de sonido específico en mente o solo fue una selección natural de los temas? Es una selección natural. Nunca dijimos hagamos una canción que suene algo así. Simplemente fuimos nosotros mismos. Hicimos ir en diferentes direcciones, especialmente Lori, quien tocó con todos desde Tina Turner, James Brown hasta Michael McDonald. Él sacó un sonido mucho más comercial de esas experiencias, pero tampoco era lo que nosotros pretendíamos. Queríamos eso que dijiste antes, el típico sonido del rock británico. Las influencias son las del rock de fines de los 60, como los Yardbirds. La dirección es, sin demasiadas pretensiones, y podíamos hacer solos de guitarra por horas, en el caso de que el público estuviese compuesto por enfermos de la viola. Pero nuestra intención es tocar para todo el mundo. Encontramos un lugar en donde nos divierte tocar y creo que también tiene el toque comercial que lo hace más agradable de escuchar. Vos sabés que es imposible contar los trabajos de sesionista que hiciste para otros artistas, la lista es infinita. ¿Hay alguien con quien quieras tocar y todavía no hayas tenido la oportunidad de hacerlo? Bueno, dice Mickey, siempre quise tocar con Stevie Ray Vaughan, pero no soy tan bueno. Me encantaron sus discos de los 70s, pero nunca seré lo suficientemente bueno para tocar algo de su repertorio. Eso siempre fue algo que quise hacer. Oh, después hay mucha gente con la que quisiera tocar. Igual tuve la posibilidad de trabajar con muchos y muy seguido. Tom Jones, a quien considero un gran cantante de blues, con él sí me gustaría mucho trabajar. Durante tu carrera hiciste cientos, miles de recitales. ¿Hay alguno que recuerdes en particular con una sonrisa? Aquellos en los que tenía una sonrisa en mi cara, eso seguro que no los recuerdo. Supongo que son los que hicimos con Whitesnake, uno que hicimos en 1981 en el Donington Park Festival, que tocamos con AC/DC, con Slade. Esa fue una gran noche. Había muy buena vibra dentro del grupo. Ese fue un concierto memorable, había mucho público y creo que gustó. Con el paso del tiempo, preguntamos, mirando a la distancia, ¿cuáles fueron los mejores y peores recuerdos de tu época de Whitesnake? Bueno, el mejor es el que te acabo de decir en Donington y hay un montón de fuera del escenario, pero eso quizás no lo quieras escuchar. El peor con Whitesnake fue en 1983, cuando decidí dejar la banda y luego me di cuenta de que yo debería estar ahí arriba del escenario. ¿Extrañas tocar con Bernie Marsden? Sí, tocamos tantos años juntos, desarrollamos un lindo estilo, pero las cosas no duran para siempre, ya que la química no era la misma que la de años atrás. Hubiera sido como repetirnos a nosotros mismos, deja de ser divertido. Eso sí, pasamos buenas noches juntos. Violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Y así es, señores, aquí está para ustedes, presentándolo, ya que no lo habíamos hecho, el disco de Snake Charmer a través del tema Nothing to Lose, Nada que Perder, recordando a una gran banda en un gran momento como fue Whitesnake y al presente de Mickey Moody con el resto de esos monstruos haciendo rock británico en toda regla, como ellos mismos dicen. Sonando Nothing to Lose en tiempos violentos.